Buenos días, vecinos y vecinas de la República Argentina. Promediando marzo, la noticia, como todos los años, es el inicio de clases. Y lamentablemente también es noticia la cantidad de chicos que no tienen vacante. Este año, los datos en los que coinciden los distintos gremios docentes es que unos 5.000 chicos porteños no pueden comenzar las clases por esta problemática, siendo los barrios más afectados los del sur de la ciudad de Buenos Aires. Es muy difícil saber los datos reales, ya que antes la inscripción la hacían los docentes, por lo que en cada escuela se sabía la problemática de cada caso. Ahora, al ser todo online, solo en la ciudad acaparan la información sin difundir. Por ejemplo, ¿cuántos chicos quedaron en lista de espera? Sobre esto hablamos con Luz Martínez, delegada de la Unión de Trabajadores de la Educación. Sin la inscripción online lo que pasaba es que era que el chico, por domicilio, por cercanía, por tener hermanitos en la escuela, tenía alguna prioridad y se contemplaba todo lo que tiene que ver con el factor humano de la familia, que ahora se pierde, porque como el contacto, no hay contacto. Antes te inscribía la maestra de primer grado, la de segundo para segundo. Ahora es una inscripción que vos haces virtual y que no tenés en consideración lo que a esa familia le pasa o por qué está pidiendo la vacante en ese lugar. Eso es lo que se perdió en la inscripción online. Hay numerosos reclamos de los padres, en donde la respuesta es que vuelvan en un mes. Eso es porque la ciudad de Buenos Aires fomenta la deserción, en muchos casos mandando a los chicos lejos de sus casas o separando a los hermanos. Luz Martínez nos cuenta algunos de estos casos. Que se anotaron en el sistema online, los mandaron a otro distrito, que no pueden viajar hasta ahí, o que quedaron los hermanos separados. O, por ejemplo, tengo un caso de un nene que lo derivaron al complejo de... Él pidió la vacante en el complejo de Soldati y lo mandaron a una escuela especial. Por online le salió que iba a una escuela especial. Reportó para el informativo Farco, William Salazar, de la radio comunitaria FM Bajo Flores.